Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana, Norma, Natalia eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria, Norma, Natalia y Victoria. Buenas tardes a todos, comenzamos como siempre dando las vías de comunicación con el programa. Saludando a Fefe. Que saludando a Fefe, por supuesto. Que hoy es el último programa del año y tenemos el gusto de tener a Norma y a Natalia. Entonces, sí, empezamos, Ana. Las vías de comunicación son el correo electrónico orain.euskalherria@gmail.com, que al final del programa, si nos da el tiempo, lo deletreamos por las dudas. No. ¿Y el blog? www.orain.euskalherria.blogspot.com. Bueno, tenemos previsto para hoy un contacto telefónico, porque hoy es la Mani en Bilbo, que se va en adhesión a los futbolistas y a los deportistas vascos, ¿no? A favor de una selección que represente a toda Euskal Herria, a los siete territorios. Que algunos firmamos. La mayoría firmamos, sí. Y a través del foro de debate de la diáspora se hizo una campaña en estos 6 días, una campaña de recolección de firmas, y de todos los países, la mayoría de los países de América, Cuba, Venezuela, México, Chile, Argentina, Uruguay, se recabaron más de 160 firmas, casi 170, y siguen llegando. Así que, nuestra adhesión a esa marcha, que también fue la firma del programa. Y entonces vamos a empezar ahora, a ver si nos da tiempo con todo, con los temas destacados en la semana. Bien, arrancamos. El Parlamento de Gasteiz rechaza el juicio a Udalbiltza y enviará una delegación. PSOE y PP se quedaron solos en defensa del proceso contra Udalbiltza. El Parlamento de Gasteiz pidió que se retire la acusación y revisará el juicio, aunque no apelará a la ONU debido al desmarque del PNV y de EB. Es que bien, y ¿se acuerdan lo que contaba Aitziber el sábado pasado, ¿no? De Olentzero, que es el que trae regalos para los niños en todas las Navidades en Euskal Herria. Bueno, resulta que Olentzero había sido prohibido en algunos barrios, ¿no? Y la respuesta de los barrios al veto de UPN fue una gran participación popular en los olenceros vetados por Bárcina, que es la alcaldesa de Iruñea, y vigilados por 2 cuerpos policiales. La prohibición de los olenceros en 3 barrios de Iruñea no impidió su celebración. Al contrario, los vecinos de Arrozadía, Chantrea y Don Ivane arroparon en forma multitudinaria al popular carbonero, y todo a pesar de la ostentosa presencia policial. Yo quiero hacer una aclaración. Dicen que Olentzero es carbonero, que no se malinterprete acá. No es hincha de Peñarol. No. Además, seguro que es bolso si le preguntamos al Olentzero. Bueno, esto vamos a hacer la aclaración para la gente que no es uruguaya, que se le dice carbonero al de Peñarol y bolso a los de Nacional. Y es una rivalidad fuerte entre esos 2 equipos de primera división. Digamos que es el derbi de Uruguay. Ahí está. 10 militantes abertzales anuncian su integración en ETA. A pesar de no ser de ETA, querían juzgarnos como si lo fuéramos. Un grupo de 10 ciudadanas y ciudadanos vascos, comprometidos públicamente con organizaciones políticas y sociales de la izquierda abertzale y en situación de busca y captura por parte de las fuerzas de seguridad españolas, han dado a conocer su decisión de ingresar en las filas de ETA. Silencio ante el anuncio de 10 militantes abertzales de que ingresarán en ETA. El anuncio de 10 ciudadanas y ciudadanos vascos comprometidos públicamente con organismos de la izquierda abertzale de que han decidido integrarse a ETA ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo por la situación antidemocrática y la represión que sufre este pueblo no fue valorado ayer por la mayoría de los representantes políticos, que optaron por el silencio ante este tema. El único dirigente político que aludió al anuncio fue el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, que lo hizo precisamente para pedir que no se le dé mucha altavoz a lo que calificó de operación propagandística de ETA y reclama que se redoblen los esfuerzos para detener a estas 10 personas. Al contrario que los representantes políticos, la decisión de estos militantes abertzales sí tuvo un gran eco en el resto de los medios de comunicación. Sí, sería una buena iniciativa, ¿no? Porque sí, hoy todos los vascos podríamos decir que somos todos de ETA. Claro, ¿verdad? Estas 10 personas militantes de organizaciones sociales y políticas dijeron, bueno, si nos van a perseguir y a juzgar como si fuéramos de ETA, vámonos a hacer de ETA. Vamos a hacer de ETA. De una y ya está. Bien, y esta semana Otegi dijo, debemos convencernos de que esta es nuestra hora. El tirón de Arnaldo Otegi volvió a quedar claro el pasado sábado en Burlata. Más de 400 personas acudieron a escucharle en la presentación del libro de Xavier Macazaga, La Red. La editorial Chalaparta le pidió que hablara de soluciones y Otegi lo hizo. Cree que es la hora de los independentistas y les anima a tomar el liderazgo político, a disputar la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco, a empujar por la libertad de los presos y presas políticas y a construir con paciencia un nuevo proceso de negociación. En referencia a las detenciones de la semana anterior, el abogado de oficio llegó a pedir el habeas corpus al ver el estado de los últimos detenidos. El juez Ismael Moreno envió ayer a prisión a Arcaitz Landavera y Julen Etzanis, mientras dejó en libertad a June Vilarrubia, que calificó de auténtico infierno los días que ha permanecido en manos de la Guardia Civil. Sobre el estado de los dos encarcelados, no había noticias al cierre de esta edición, dice Gara, pero se conoció que el abogado de oficio llega a pedir el habeas corpus antes de esta, del estado que presentaban. Y sin nuevas coincidencias en los relatos de tortura de los detenidos, Arcaitz Landaverea y Julen Etzanis, como la víspera June Vilarrubia, han denunciado todo tipo de torturas a mano de la Guardia Civil, tanto físicas como psicológicas. Algunas partes de sus testimonios son coincidentes a pesar de que ambos se hallan incomunicados y sin posibilidad de comunicarse entre ellos. Desde finales de agosto, cada 4 días, un ciudadano ciudadana vasca ha denunciado torturas. El colectivo de presos políticos vascos saluda la vuelta a sus casas de 4 presos enfermos y 27 escritores se adhieren al manifiesto de Cherat. Cerca de una treintena de reconocidos escritores de Euskal Herria se han sumado al manifiesto elaborado por Etxerat y han hecho suyo el llamamiento a la manifestación nacional del 3 de enero en Bilbo. El sindicato ELA también se ha sumado a esta movilización por los presos. Y el aislamiento afectivo se suma a las trabas, a las cartas y visitas a los presos. El movimiento Pro Amnistía ha alertado sobre el recrudecimiento de las fórmulas destinadas a aislar a los presos políticos vascos. Tras alertar del incremento de las trabas a las comunicaciones, da a conocer que han comenzado a alejar entre sí a parejas que se encuentran encarceladas y a impedirles estar juntos cuando están en la misma cárcel. Una práctica que pretende a su juicio imponer el alejamiento afectivo entre los represaliados. Dentro de estos 4 presos enfermos, uno es Miquel Ibáñez, ¿no?, a quien conocemos porque vivió muchísimos años acá en Uruguay, fue uno de los 3 extraditados en la época del filtro, que lo juzgaron y lo dejaron libre, y ahora cuando iba con pasaporte renovado acá en Uruguay y todo, entró en París y por orden de Garzón lo detuvieron. Miquel estaba muy enfermo, con una enfermedad grave, y bueno, la semana pasada me llamó Amaya para saludarme por las fiestas y me decía que Miquel, que bueno, que le había llamado el día anterior y que está con ánimo, ¿no? A pesar de su estado de salud, está con ánimo. Y el otro de los presos liberados es Peyo, con quien manteníamos correspondencia. Sí. Con un amigo en común que tenemos con él decía que está en la casa con la familia y que bueno, que esté, a pesar de su estado de salud delicado, es el mejor regalo navideño que podrían haber tenido. Sí, él estaba en la cárcel de la Santé en París, con quien los presos de la Santé ya hemos dicho en varios programas, ¿no?, que teníamos comunicación con ellos. Bien, continuamos. Aitor Subillaga, extraditado por la policía francesa. La policía francesa ha detenido al ciudadano vasco Aitor Subillaga y lo han dejado en la frontera en manos de policía española. Tras ser detenido hace unas semanas en Suberoa, ha tenido un largo proceso de euroorden y al final ha sido extraditado tras aprobarse la orden. Bien, y el movimiento Pro Amnistía denunció que el PSOE tortura. En la rueda de prensa ofrecida esta semana en Bilbo han participado familiares de los últimos detenidos, abogados y miembros del movimiento Pro Amnistía. Han convocado a una manifestación en Algorta para mañana, domingo 28 de diciembre. Cientos de iniciativas en favor de las y los presos políticos reivindicarán la libertad de los y las presas políticas enfermas el domingo en Langraditz. El Movimiento Pro Amnistía ha señalado que la situación es grave. En esta dirección ha llamado a participar en las iniciativas de los siguientes días, en especial la marcha que se celebrará el día 28 a Langreitz. Bien, Ayun, no sé si se pronuncia así, sí. Gorrochategui, quedó esta semana en libertad tras abonar la fianza de 12.000 euros. Ha llegado al barrio de Ejía a la madrugada, donde le han ofrecido la primera bienvenida. Fue detenida en México y extraditada tras un largo proceso de extradición. Sí, era de los 5 extraditados de México, ¿no? Sí. Que estuvieron presos durante mucho tiempo en cárceles mexicanas. Bien, y hablábamos de que está la mani hoy por la selección nacional, ¿no? Y ahí hubo un comunicado de los futbolistas vascos. Entonces yo, mientras intento establecer contacto telefónico, vengo y ustedes siguen con las noticias estas, porque está también lo de la adhesión desde la diáspora. Y ¿está? Bien, bien, dale, sí. Gloria, anda, ve. Los futbolistas exigen avances reales hacia la oficialidad. La suspensión del encuentro de la selección vasca de fútbol e Irán ha sido motivo de controversia que, de forma simplista, muchos han reducido a una dicotomía entre Euskadi o Euskal Herria. La víspera del día en que se debía de disputar dicho encuentro, el colectivo de futbolistas hizo público un nuevo comunicado y una cronología en la que se muestra el carácter y modo de proceder de los futbolistas y la Federación Vasca de Fútbol en el camino hacia la oficialidad. Bien, y desde la diáspora, el día 23, también se lanzó una campaña de adhesión. Los vascos y vascas conocemos en demasía el padecimiento de nuestro pueblo. Nuestra historia reciente, los últimos 500 años, fueron testigos de nuestro desmembramiento. Nos fueron descuartizando con un único fin, el hacernos desaparecer, el hacernos perder nuestra identidad para dejar de ser vascos y pasar a ser españoles y franceses, ser sumisos e inocuos ante el opresor. Pero nunca imaginaron lo que les costaría conseguirlo. 500 años de resistencia de un pueblo a desaparecer. Sin haber olido jamás la fragancia de la independencia, los hijos de los hijos se empecinan en no bajar los brazos hasta el día de hoy, aunque los embates no tengan el mismo origen de siempre. Nuestro territorio fue dividido varias veces y el sol matutino nos encuentra separados en 3 administraciones para 7 provincias. Juntas, pero separadas, las 7 hermanas luchan a diario para reunificarse en cada pugna, en cada pequeño pero importante desafío. Como ejemplo, basta un botón de camisa de fútbol como los de antes, como aquellos de hace 20 años cuando dimos aquel gran golpe, aquel que nos permitió disputar encuentros amistosos, partidos de Navidad, reunidos los jugadores de las 7 provincias, sin hacer caso a las barreras limítrofes, a los documentos de identidad impuestos, incluso al segundo idioma de cada uno. Nos unió nuestro origen, nuestro idioma materno, nuestra voluntad de ser. Pero con el paso del tiempo, desde el Estado español, han conseguido asimilarlo dentro del contexto de los encuentros navideños que juegan diferentes combinados autonómicos. La aparición de choques disputados por las selecciones de Murcia, Extremadura, Madrid o Asturias han ahogado el encuentro de la selección de Euskadi dentro del mar de los denominados encuentros autonómicos, quitándole lo más importante que tienen estos encuentros, su simbología. Para superar esa situación y profundizar en el campo marcado, la Federación Vasca de Fútbol dio un paso significativo hace 12 meses. Así, otorgó una denominación y un contenido que no correspondía a un combinado autonómico a la selección de fútbol de Euskal Herria. Un equipo que contaba con un nombre y una conformación que representaba a una nación con 7 territorios. Pero en el mundo vasco se da un paso y se retrocede 2. Este año, luego de 12 meses de haber conseguido sentirnos cómodos bajo la denominación Euskal Herria, se nos obliga a retroceder al pretender hacernos competir bajo el nombre Euskadi, y lo que es mucho peor, por decreto 36-2006. Varias federaciones no se han visto obligadas a cambiar su composición y a apartar a deportistas de Nafarroa e ir para Euskal Herria. Este mismo año, hemos tenido algunos ejemplos de ello en el mundo del atletismo y en alguna carrera montañera. En los Juegos Náuticos disputados el pasado verano en Getxo, los deportistas de ir para Euskal Herria fueron apartados de la selección de Euskadi y se vieron obligados a competir por Aquitania. Esta vez las culpas quedan dentro de casa y los trapitos sucios vaya a saber si algún día se van a limpiar. ¿Y qué otra cosa hacer que remar y remar? Y si de bogar hablamos, los vascos adelantamos. Por eso los deportistas afrontan la situación y vuelven a solicitar a viva voz tener la posibilidad de representar a nuestro pueblo, Euskal Herria, en competiciones oficiales y con el nombre bien puesto, para ser lo que somos y reivindicar lo nuestro, nada más. todos y todas sabemos el problema que existe con la denominación Euskal Herria y cómo se ha vaciado de contenido al término Euskadi. Por eso hoy en día, para referirse sin lugar a dudas a la nación formada por Araba, Nafarroa, Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa, Jarai, Galapurdi y Zuberoa, y utilizamos Euskal Herria. El presente nos imposibilita competir oficialmente con nuestros colores y no hay competencia de prestigio si no es luciendo la roja igualada o el gallito y nuestra bandera solo para cabotaje. Por ello, si te sientes identificado con la lucha que llevan adelante los 165 futbolistas y los más de 830 deportistas vascos y vascas que los acompañan, y consideras que Euskal Herria tiene derecho a competir en torneos internacionales como nación compuesta por 7 territorios, y para ello dotarse de federaciones deportivas de Euskal Herria como camino hacia la oficialidad, no tienes más que entrar en www.forodebatediasporavasca.blogspot.com. Y o enviar un correo con tus datos, nombre, apellido, ciudad, país, a unanacionunaselección@gmail.com. Con tu firma caminarás junto a ellos y ellas en la manifestación nacional convocada para hoy, sábado 27 de diciembre en Bilbao. Sí, esta iniciativa, además, el Foro Debate creó un blog especial que es www.euskalherriaunaselección.blogspot.com. Allí, hasta el día de hoy, a la mañana de hoy, había más de 160 firmas de integrantes de la diáspora y amigos desde Euskal Herria que respaldan este manifiesto y marcharán hoy virtualmente allá en Bilbo apoyando a los futbolistas, deportistas y a todo un pueblo que pide respeto y clama libertad. Las firmas llegaron desde países como Argentina, Chile, Cuba, México, Uruguay, Venezuela, el Estado español o el Reino Borbónico. Y es sin duda algo muy significativo teniendo en cuenta el corto tiempo y el periodo en el que se ha alargado esta iniciativa, ¿no? Hace una semana en la que el clima festivo y las vacaciones y el verano en estas tierras quizás haya enlentecido un poco la recolección de firmas. Estamos en el aire con alguien que va a hablar en nombre de SAIT y de las distintas organizaciones que digamos que apoyan esta iniciativa, esta marcha y esta reivindicación. Se llama Mikel Luloaga y es de Bai Euskal Herriari, que es una de las organizaciones que apoyan a los futbolistas y deportistas vascos. Egunon. Kaixo, Mikel. Kaixo, Mikel. Kaixo. Salud desde Euskal Herria. Bien. Queríamos que nos contaras un poco cómo se está viviendo las horas previas a la marcha. Sabemos que dentro de una hora, hora y media, es que está iniciándose todo. Y queríamos saber qué expectativas tienen y cómo está el clima ahora en estos momentos por ahí, ¿no? Pues el ambiente se está caldeando porque dentro de apenas, como bien has dicho, hora y media, pues tenemos una cita como pueblo, como país, que una vez más, y siendo el deporte el hilo conductor, pues vamos a declarar la necesidad y el derecho a la libertad que tiene el pueblo vasco. Este derecho, en fin, que hoy representa la necesidad de jugar internacionalmente con nuestros colores, es la ansia de libertad que posee nuestro pueblo y en el cual los deportistas de este país han sabido reunir fuerzas por encima de ideologías, de partidos, han sabido unirse en la necesidad como pueblo para poder decidir nuestro futuro y para poder presentarnos ante el mundo como un país soberano y libre que es Euskal Herria. Bien, Mikel, con todo esto que nos has dicho, queremos también que haga llegar el mensaje que enviamos desde el exterior, los vascos que somos integrantes de la diáspora o los amigos de Euskal Herria que vivimos fuera y que queremos hacerle llegar el mensaje de que no están solos ya ni los deportistas ni los futbolistas, por supuesto, en esta reivindicación, ni el pueblo que va a estar hoy marchando, sino que desde el exterior también el Octavo Rialde se puede decir que también se puso en movilización y acompañará esta tarde esa marcha. Mikel, ¿algo más que desees agregar en cuanto a lo que va a ser el acto de hoy y a futuro, las futuras expectativas que tienen con la movilización del día de hoy? Pues sí, desde Euskal Herria y hablando también un poco en representación a los futbolistas que han tenido el protagonismo estos últimos días, queremos lanzar un mensaje de alerta a toda la diáspora, a toda el Octavo Rialde, como bien has dicho, porque las instituciones que hoy en día rigen en paz en nuestro país, Eusko Jaurlaritza o el gobierno vasco, por ejemplo, hoy día es el garante de la partición que sufre nuestro país administrativamente desde el Estado español. Eso se refleja en el ámbito deportivo, en el cual hoy día es el gobierno vasco el que se encarga en que los futbolistas y los deportistas vascos estén separados. Nosotros, junto con todos los deportistas, lo que reivindicamos es que necesitamos instituciones que unan a todos los futbolistas de los siete rialdes, y hoy por hoy, por eso queremos hacer llegar ese mensaje de alerta en nombre de los futbolistas y de las asociaciones. Buscamos la marcha de hoy a la diáspora para que tengan conciencia de una realidad que no es tan fácil de visionar, y que es que en práctica hoy día el gobierno vasco pues se ha convertido en el garante de la partición autonómica que sufre nuestro país. Sí, nos queda claro, porque a pesar de estar viviendo a miles de kilómetros, también llegan acá los efectos del PNV de Eusko Jaurlaritza, como tú decías, porque, por ejemplo, este fue un llamado que hicimos desde la diáspora a todos los miembros de la diáspora y a las euskaleteas particularmente. Y fíjate que de los cientos de euskaleteas que hay en este continente, solo una de Salta, Argentina, aplaudimos que ha apoyado esta reivindicación como euskaletea, ¿no? Porque lo que pasa es que dependen mucho económicamente de las ayudas económicas que da el gobierno de la comunidad autónoma vasca. Y si bien el concepto de Zaspirat Bat lo tienen bastante presente las euskaleteas y los miembros de la diáspora, cuando se trata a veces de, ¿no?, de las ayudas económicas, prima lo material sobre lo ideal. Así que recordamos muy bien y lo tenemos presente. Y es una realidad que también nosotros vivimos. Por eso decimos que los futbolistas han tenido la honradez y han tenido la valentía, siendo de todas las ideologías y de todos los partidos, porque entre los futbolistas también hay gente afín a dicho partido que has mencionado, pero han sabido unirse como pueblo, han sabido reconocer las necesidades que tenemos como pueblo y imponer esa prioridad a poder decidir nuestro futuro y a de verdad destapar pues los problemas que hoy día sufre nuestro pueblo para poder tener su futuro en sus manos. Bien, Miquel, te agradecemos muchísimo tu intervención y el haber estado a disposición ahí del otro lado. Sabemos que estaban preparando todo para la marcha y no queremos robarte más tiempo. Además, nosotros hoy es nuestro último programa por el año y hasta marzo. Y bueno, te despedimos, mandamos un fuerte abrazo para todos. Besar cada andibat, está mucho andibat, Erebai. Bueno, qué suerte hoy y urte berrión para el próximo año, ¿vale? Muchísimas gracias. Está muy chubat. Bueno, agur. Agur. Bien. ¿Continuamos entonces? Sí. Bueno, vamos a leer el comunicado de prensa de Site que sacaron ayer, entonces. Bien. Dice, buenos días a todos y todas. En primer lugar, nos gustaría efectuar una valoración en torno a la última nota pública por los futbolistas de Euskal Herria. Así, tras leer dicho documento con tranquilidad, podemos decir que las explicaciones ofrecidas por los futbolistas de Euskal Herria nos parecen sumamente importantes. Por un lado, porque sitúan el centro del debate en el lugar que le corresponde, y por otro, porque dejan más claro que nunca quiénes son los responsables de que el pasado día 23 la selección de Euskal Herria no jugase frente a Irán. Los deportistas de Euskal Herria han puesto negro sobre blanco cuáles son los pasos a dar para conseguir la oficialidad. Han vuelto a demostrar su compromiso y, sobre todo, han dejado sin ningún valor los escasos argumentos de aquellos que han querido desdibujar el debate. En primer lugar, la desmedida necesidad de justificar los pasos que ha dado el gobierno del ACUA en todo este afer y, sobre todo, el papel protagonista que, desde la sombra, ha tenido el señor Garay en todo este asunto. Creemos que es la hora de decirlo claramente. José Ramón Garay ha sido la persona encargada de imponer el nombre de Euskadi a la selección de fútbol. Los futbolistas de Euskal Herria no están solos. En las últimas semanas han recibido muchísimos gestos de solidaridad en las iniciativas puestas en marcha por ESAIT, las respuestas han sido muy positivas. Miles de personas han apoyado ya a los deportistas. Asimismo, diferentes formaciones políticas, Abertzaleen, Batasuna, Aralar, EA y la izquierda Abertzale, se han sumado a la marcha. También lo han hecho 30 de agentes sociales y la mayoría sindicales de este país, ELA, LAB, ELB, IRU y EILAS. El compromiso mostrado por los deportistas es lo que nos ha guiado hasta ahora. Ahora ha llegado el momento en que la sociedad les guíe a ellos y les brinde todo su afecto. Así las cosas, deseamos que la cabeza de la manifestación esté formada por los deportistas y los agentes políticos, sindicales y sociales que han mostrado su apoyo, detrás y impulsando una gran marea humana, la sociedad. Citamos entonces a las 17 horas en la Plaza Aita Donostia de Bilbao. Para el resto de manifestaciones, manifestantes, las citas a las 17:30. Todos juntos en pro de Euskal Herria, una nación, una selección, una federación. Ezker Casco. Bien, y ahora entonces, acá concluye, ¿no?, lo que es los temas de la semana, digamos, y bueno, vamos a hacer una despedida, pero antes queríamos compartir el tema que teníamos previsto para hoy, que es de Mikel Laboa. Consideramos que para cerrar el año, Mikel Laboa, que se nos fue hace pocas semanas, era lo ideal. Además, un tema muy popular, como es el Choria Chori, ¿no? Que es un... sabes que lo incluyó Capela, ¿no? El galleguayo Capela, en uno de sus discos. Una vuelta yo subí al Omnibus también, un cantante lo interpretó en euskera, así con su guitarra. Y Los Cuatro Pesos de Propina, en una versión muy original, por un vasco muy famoso que vive en estas tierras, también lo incluye el Choria Chori, famoso. Poné la traducción, Vito, y después escuchamos el tema. Dice, el pájaro, ¿no? Si le hubiera cortado las alas, hubiera sido mío. No hubiera escapado, pero así hubiera dejado de ser pájaro. Y yo lo que yo amaba era el pájaro. El pájaro. El pájaro. Ahí está. Es muy simple, pero muy significativa esa letra. Bien, escuchamos el tema entonces ahora, Fefe. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo Baina nonela ez zen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Lara-lara-lara-lara-lara Lara-lara-lara-lara-lara Bien, y siguiendo adelante con el programa, que ya nos quedan los últimos minutos, y como despedida, quise traer un artículo de opinión de Jesús Valencia, que decía: Euskal Herria, recuerdo y compromiso, porque no nos podemos olvidar de los 780 presos y presas políticas vascas, que nos interpelan a todos, de alguna manera, ¿no? Estamos en el umbral de la gran fiesta, y como toda fiesta mayor que se precie serlo, nos llegará cargada de celebraciones y de recuerdos, añoranza de tiempos pasados y de personas idas, evocación de los seres queridos y ausentes. En este marco de recuerdos entrañables, ocuparán lugar preferente de nuestras presas y presos. No son un capítulo más de nuestra historia social y política. Son el epicentro de un conflicto que nos afecta a todos y que de modo cruel se visualiza en ellos. Que nuestra pequeña Euskal Herria soporte el cautiverio de 780 presos políticos es un hecho escandaloso y único en la repatingada Europa, evidencia de que Francia y España, estados imperialistas, se han homologado en rigor con la denostada Turquía. Los 780 nos interpelan a todos. Son un revulsivo para quienes nos aprestamos a celebrar los inminentes festejos como si nada de esto ocurriera. O como si sucediera en uno de esos países alejados y malditos que nos importan un carajo. La brutal política penitenciaria también reclama el compromiso de guías religiosos, dirigentes sindicales, líderes políticos o activistas sociales. Nos encontramos ante un masivo sufrimiento utilizado como herramienta política. Madrid y París aplican la dispersión como tormento con el que doblegar la disidencia, mecanismo de control social con pretensiones disuasorias y ejemplarizantes, secuestro que convierte a los cautivos en rehenes y la solidaridad de sus familiares en delito. Escenario por donde desfilan la dignidad de los cautivos, la sevicia de sus guardianes y el compromiso o el desentendimiento del resto de ciudadanos. Esta cruda representación no admite espectadores. Las 780 personas cautivas han puesto en juego lo que más valoran, su propia existencia. Sus familias pagan, semana a semana, el duro tributo de la fidelidad incondicional. Unas y otras reclaman justicia y apoyo. Ha pasado el tiempo de las palabras huecas. Quienes tengan tribuna y voz, absténganse de genéricas apelaciones a los principios éticos. Los obispos deberían denunciar esta barbarie con la misma contundencia con la que condenan otros atentados. Políticos y sindicalistas, como hacen otras veces, también ahora deberían de aparcar sus desacuerdos y arracimarse para repudiar la dispersión. Si demostrasen frente a la violencia carcelaria la misma contundencia y determinación que utilizan frente a otras violencias, la política penitenciaria no gozaría de tanta impunidad. 780 militantes en reflexión permanente pueden aportarnos claves de gran utilidad para el presente y futuro de nuestro pueblo. Desde sus mazmorras, encierro de 20 horas diarias, luchan, construyen y sueñan. No os vamos a fallar, escribía una presa amiga. ¿Será tan rotundo nuestro compromiso? Nos toca a nosotros voltear las puertas de los presidios. En el umbral de la fiesta, un saludo entrañable para todos los presos políticos del mundo, aún cautivos, siguen peleando por una sociedad más justa. Saludo cargado de complicidades y querencias para los 780 paisanos y paisanas. De ellas y ellos no nos despedimos. Atorechera. Nos encontramos el día 3 en las calles de Bilbo, porque el día 3 está convocada la marcha de Cherat, perdón, que es la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas Vascas y de Refugiados. El día 3 es una manifestación nacional en Bilbo, el 3 de enero, ¿verdad? Bueno, queríamos acercar este artículo de opinión de Jesús Valencia, y además quiero nombrar a los afectos que tengo en ese colectivo de 780 presos y presas, que son Miriam Campos, Aitor García, con el cual hemos establecido correspondencia, Gorka Lupiáñez, de que leíamos la carta el fin de semana pasado, Fernando Barrena, Miquel Corta, Iñaki Pujana, Agurchán Delgado Iriondo, La Flaca, que vos conociste, ¿no? Bueno. Después también este momento es difícil hablar. También para las madres como Norma y Angélica Pilla. Dale. Nos vamos despidiendo entonces. Como siempre. Bueno, y hasta el año que viene. Hasta el año que viene, yo lo que quería decir, que más allá de que uno siempre, ¿no?, da malas noticias cuando se trata de hablar de Euskal Herria, lamentablemente. Pero el ejemplo de fortaleza, de lucha, de estar convencido de que si es por ahí, es por ahí, es impresionante y nos hace más fuerte a nosotros y nos enseña sábado a sábado de cómo seguir y bueno, estar ahí lo más que se pueda. Lo veíamos un poco en la carta de Gorka que leíamos el sábado pasado, Y lo vemos día a día en madres como Norma, como Angélica Pía, que sus hijos dieron la vida, ¿no? Por esta causa. Exactamente. Bien, nos despedimos entonces como todos los sábados, hasta el año próximo, hasta marzo. Hasta el próximo año, que tengan un buen comienzo de año. Todos a las manis, no se olviden de estar en contacto con lo que pasa en Euskal Herria, más que nosotros no estemos al aire por el blog, por el mail, entrando a la página del Gara. O sea, de la forma que sea, no hay que olvidarse que está toda esa gente luchando y presa, y que los derechos humanos se están violando de una forma tan inhumana como pasa en Euskal Herria. Sí, nosotros trataremos de mantener el blog, o mejor Choclorita, que es la gran encargada de ese trabajo. Sí, se va a actualizar todas las semanas, sin duda eso. ¿Sí? Así que Osasuna Tascatasuna. Presoak etxera, amnistía osoa, hoy más que nunca. JK, independencia lortu arte, eta aurrera bolie, agur. Sorionak eta urte berrion 2009. Agur.